es que lo nuestro ha terminado y yo creo que aún no ha comenzado. Estás en una esquina, un callejón sin salida. No puedo estar sin ti y tú tampoco estar sin mí. Siempre estás mirando a todas partes sin mantener lo que decías antes. No me has conocido, nunca habías tenido algo tan de verdad como el que yo te he ofrecido. Y tal vez mañana sea un poco tarde. Y tal vez mañana sea un poco tarde, tarde. Ver que aún no has olvidado el tiempo aquel que estuviste a mi lado. Aunque tu boca calla, tu mirada me habla. Perdiste ya tu tren y ahora no puedes volver. Tu boca está subida en una noria y yo ya me sé tus labios de memoria. Palabras que se han ido o trucos que han vencido. Ya dije nunca más, lo he dado todo por perdido. Y tal vez mañana sea un poco tarde. Y tal vez mañana sea un poco tarde, tarde. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de tercer B. Hoy tenemos un invitado muy muy especial en nuestro programa. Es el Pedro Cortés. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Pedro Cortés se dedica al mundo de la música y es, entre otras cosas, DJ, cantante, productor, compositor, locutor y showman. Empezó su carrera con apenas 14 años en Mostoles, Madrid, en una discoteca de su padre. Allí canta desde la cabina de DJ, utilizando el micrófono como locutor, y compagina todo ello con el teatro. También empieza a mostrar su destreza con el strike, siendo el primer DJ español en ejecutar dicha técnica con los vinilos. En 1984, en Planea Movida, da el salto a Madrid y triunfa en las principales salas. Después se marcha a Toledo y trabaja en una discoteca muy parecida a la histórica Strash Licht y de Benidorm. Durante los años 80 trabaja en las mejores discotecas de España, como Star Grader, Star Light y Number One en Benidorm. Participa en varios campeonatos, obteniendo, entre otros muchos, los siguientes premios: campeón de España, subcampeón de Europa y octavo del mundo. Tras pasar por problemas de salud, se inicia en el mundo discográfico, realizando giras y presentaciones de sus discos por toda España y Europa. En los años 90 se dedica a la producción de discos y a desarrollar su faceta como cantante, publicando varios discos y videoclips. A partir de 1996 se centra en componer canciones, producir a otros artistas y a descubrir talentos como su pareja sentimental y mujer, Stacey. En el año 2000, el tema Hazme solo un favor obtiene el segundo premio del Festival de Benidorm. En 2003, junto a su hermano Juan Carlos Monta, protagoniza y produce el musical Jesucristo Superstar Siglo XXI, que permanece de gira hasta 2007. En él interpreta a Jesús, como ya hiciera antes en España Camilo VI y Pablo Abraira. En este momento, Pedro indica un nuevo periplo en el mundo audiovisual como actor, modelo y presentador en publicidad para diversas marcas. También aparece en sketches y series de humor, como La Tira o Sé lo que hiciste. En fin, todo un hombre de renacimiento dedicado al mundo de la música y el espectáculo. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 50. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos, uno de 14 años y otro de 8. ¿Tienes esposa? Sí, tengo esposa, que también canta. ¿Cómo te va con tus fans? Pues muy bien, yo estoy muy contento porque me siguen y cuando voy a actuar me siguen y me aplauden y cantan las canciones y bueno, y cuando trabajo de DJ, pues la gente baila y también se lo pasa muy bien conmigo y bueno, pues la verdad que me sigue bastante gente y estoy muy contento por ello. ¿Tienes un poco de miedo o nervios de estar entre mucha gente? No, porque a mí me gusta. Yo cuanto más gente hay, si estoy en el escenario, cuando me encuentro en el escenario y tengo la sala llena o hay mucha gente que viene a verme, es cuando más me motivo, cuando más me gusta y cuando mejor canto y mejor hago las cosas, ¿sabes? ¿Te gusta ser DJ? Me gusta, me encanta. Pues fue una cosa que lo hice desde los 14 años y bueno, pues a día de hoy sigo haciéndolo todavía, ¿sabes? Porque bueno, pues la verdad que me siento bastante joven, me he cuidado mucho, nunca he fumado ni he bebido alcohol, entonces para estar bien y poder ser DJ durante muchos años o artista y tener buen aspecto, pues es muy importante cuidarse y no fumar y no beber y hacer deporte. ¿Cómo practicas toda la vez? Bueno, pues vamos a ver. Hay veces que trabajo como DJ los fines de semana, entre diario estoy más trabajando en el estudio y bueno, pues y luego de vez en cuando, esporádicamente hago trabajos de actor, ¿no? Hago trabajos de actor, pues en algunas series, como por ejemplo Velvet, Águila Roja, he estado en varias series, Hospital Central también estuve. Y bueno, pues eso de vez en cuando, porque no me lo puedo compaginar muy bien con la música, ¿sabes? ¿Ganar mucho dinero? Bueno, tampoco gano demasiado. Lo más importante de todo esto es que trabajo en lo que me gusta y vivo de lo que me gusta. Que gane más, que gane menos, pues sinceramente es un poco relativo y es lo de menos, ¿no? Lo bonito es vivir de lo que más te gusta y poder disfrutar de la vida haciendo lo que más te gusta, que eso es lo que te aconsejo a toda la gente, que piense un poco en estudiar para hacer lo que le gusta y poder vivir el día de mañana de lo que más le gusta, pero para eso hay que prepararse, estudiar y cuidarse mucho físicamente. ¿Tienes alguna mascota? Pues mira, tenía una mascota muy bonita, que se llamaba Blondie, era un gato blanquito. Se llamaba Blondie y se me murió en el año 2014. Estuvo conmigo 15 años conmigo y ya se me murió, me dio muchísima pena y bueno, pues entonces decidimos, como lo pasamos tan mal, cuando se murió nuestro gatito, pues decidimos no tener más mascotas de momento. A lo mejor dentro de poco mis hijos me dicen que quieren otro gato o un perro, pero bueno, en principio no tenemos, porque lo pasamos muy mal cuando se nos murió. ¿Cómo aprendiste a cantar tan bien? Pues mira, pues te lo voy a decir. Yo escuchaba a cantantes muy buenos como Tom Jones, como Camilo Sesto, como Albano, Nino Bravo. Y entonces, claro, cuando era pequeño escuchaba ese tipo de cantantes tan buenos que bueno, yo siempre cantaba desde muy pequeñito, ¿no? Y pues yo ponía discos desde los 3 años, ya ponía los discos con mi tocadiscos. Y también los cantaba al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, entonces eso, pues con el tiempo, pues yo me lo fui tomando más en serio, y bueno, pues cada día cantaba un poco mejor, y ensayando mucho, tienes que ensayar mucho y cantar mucho. ¿Estás contento con tu carrera? Pues, hombre, yo estoy bastante contento por lo que te comento, porque hago lo que me gusta, ¿no? Es cierto que en España es muy complicado, vivir de la música, porque bueno, pues hay muchos intereses creados y es bueno que lo sepáis desde pequeños, ¿vale? Por si algún día veis estos programas de televisión que tanto engañan a la gente, como La Voz y todo esto, ¿sabes? Que es todo mentira y desde pequeños tenéis que saberlo, porque es muy importante que sepáis que el mundo de la música está bastante, bastante, bastante corrompido, ¿vale? Entonces tenéis que tomarlo como una especie de hobby y disfrutar de la música, pero más que nada porque os hace sentir bien y con el tiempo podéis vivir de ello, pero sin pensar en llegar a triunfar, porque eso es digamos que es una decisión pues un poco equivocada de la gente y de los padres de los niños, que quieren que sus hijos sean como David Bisbal o Bustamante. Entonces lo importante es que los niños canten por amor al arte, por amor a la música, y luego el tiempo dirá si seréis cantantes o seréis DJs o seréis músicos o lo que sea. Ahora hay que estudiar y prepararse. Una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. Escúchanos. Te esperamos. Y ahora ya sé. ¿Cuántas canciones has compuesto? Pues unas 200 canciones. Son muchos años componiendo, porque también he compuesto canciones también de discoteca, canciones románticas, canciones de música soul, de música funky, de música clásica. Yo he hecho muchas composiciones de todo tipo, ¿no? Y eso pues requiere estar muchas horas metido en el estudio, muchas horas delante del piano, del teclado, y trabajar mucho y ser muy, muy, muy, muy constante con la música, ¿sabes? Muy constante. Que es la única forma también pues de llegar a conseguir objetivos con la música, de llegar a ser lo que tú quieres. ¿Cómo aprendiste a ser DJ? Pues aprender a ser DJ, pues muy buena pregunta también, muy buenas preguntas. Oye, me estás haciendo muy buenas preguntas, muy interesantes, ¿eh? Pues mira, aprendí a ser DJ, pues ya te digo que yo desde pequeñito me gustaban mucho los discos y poner discos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mi padre me cogió una discoteca cuando yo tenía 15, 14 años y en esa discoteca llamada Discoteca Alhambra, pues es donde yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad y la satisfacción de poder aprender como DJ, ¿no? Y desde entonces, pues con otra persona que había allí que se llamaba Manolo, él me enseñó a pinchar en la discoteca de mi padre y bueno, pues allí me hice un DJ popular y con el tiempo, pues bueno, llegué a todo lo que pude llegar, ¿no? Trabajando. De todas las profesiones a las que te has dedicado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Bueno, pues sinceramente, para mí la más bonita siempre ha sido ser DJ o DJ, que es como se tiene que decir de verdad. DJ porque es una profesión que se trata de hacer feliz a la gente, porque la gente va a bailar, va a disfrutar. Entonces lo más bonito es que la gente tiene, tú lo que le estás aportando a la gente es diversión, alegría y transmitir buenas sensaciones para que ellos se diviertan y bailen y lo pasen bien. Y eso, pues, para una persona que hace feliz a la gente y que hace bailar a la gente, es lo más bonito que puedes hacer. ¿Te gusta cantar con gente? Sí, me gusta cantar con gente. Sobre todo cuando he hecho musicales, pues he cantado con muchos actores, cantantes y con otros cantantes también he compartido cosas. He grabado algunos discos con otros cantantes, como Lidia, la cantante de Presuntos Implicados. He hecho colaboraciones con otros artistas. Y bueno, eso siempre es bonito, compartir una canción y hacer un dúo o un dueto con otro artista. Es muy gratificante y la verdad que es muy bonito. ¿Qué tal cuando trabajaste con tu hermano? Pues con mi hermano, pues la verdad que siempre he trabajado muy a gusto, ¿no? Porque es una persona muy afín conmigo en los gustos y en el tipo de aficiones y de profesión. Y bueno, pues hemos hecho, cuando montamos Jesucristo Superstar, él hacía de Judas y yo hacía de Jesucristo. O sea que siempre hemos estado ahí de alguna manera un poco ahí enfrentados, pero siempre dentro de la profesión y las ganas de trabajar por el mundo del arte y el espectáculo y la música. ¿Has hecho nuevos amigos? Perdón, ¿me repites? ¿Has hecho nuevos amigos? Yo siempre hago amigos. Yo soy una persona que como trabajo de cara al público, pues me gusta atender bien a la gente y crearme amigos constantemente, ¿no? Siempre que, pues a la gente hay que atenderla bien, tienes que ser simpático con la gente, amable. Y los amigos siempre aparecen, porque si tú te tratas bien a la gente, los amigos los tendrás siempre en todos los puntos de España. Yo en Benidorm, en Barcelona, en Valencia, en Galicia, en Cáceres, en todos los sitios tengo amigos, porque lo bonito es tratar bien a la gente cuando vas a actuar o a trabajar, ser una persona muy humilde, que ellos se encuentren a tu nivel y vean que pueden hablar contigo, y así tendrás amigos en todos los sitios. ¿Tienes premios de música? Bueno, tengo el premio de campeón de España de DJs, tengo el premio de campeón de Madrid, campeón de subcampeón de Europa, tengo algún reconocimiento como cantante, tengo el premio de cantante de revelación de los 40 principales del año 95 de la gira del Super 1. Ese es muy bonito porque es un pin de oro que también lo tiene Paul McCartney de los Beatles. Tú fíjate. Soy un privilegiado. ¿Cómo es un día normal para ti? Un día normal es levantarme por la mañana, hacer un poquito de ejercicio, intentar dentro de las dificultades que te propone la vida cada día, pues intentar sonreír, intentar pasarlo bien con mis hijos, ayudarles, hacer mi trabajo, ejercicio, estudiar un poquito y trabajar y pues nada, hacer las cosas y sacar tiempo y hueco para jugar un poquito al fútbol con mi hijo el pequeño y poder ayudarles a hacer los deberes y hacer una vida normal, como un padre normal. ¿Has conocido muchos países? Pues sí, unos cuantos países. He estado trabajando en Inglaterra, sobre todo por trabajo, más que por viaje de placer y por viaje, pues un poquito como la gente que en este caso, casi todo el mundo se va a conocer países como vacaciones o como excursiones, pues en mi caso es diferente. En mi caso es que yo voy normalmente a trabajar, ¿no? He trabajado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, Portugal, Suecia, Alemania, en muchos sitios he trabajado. Y la verdad que es muy bonito poder trabajar y llevar tu música y tu trabajo a otros sitios y conocer gente nueva, claro. ¿Puedes hacer un concierto en Benidorm? Pues he hecho ya alguno. ¿Vos estáis en Benidorm vosotros, verdad? Sí. ¿Y cómo se llama vuestro colegio? El Murtal. ¡Uy, qué bien! ¿Y eso por dónde está? ¿Cerca de la playa o por qué parte está? En la cala. ¿En la cala? ¿En la cala de Finestrat? Sí. ¡Uy, qué bonito eso! Me encanta. Yo estuve trabajando en Benidorm en el año 89, y bueno, luego también he ido en el 90, 91, he estado, bueno, hace dos años también trabajé por allí, y estuve trabajando en las discotecas Star Garden, Starlight y Number One, que bueno, ahora Star Garden se llama de otra manera, que es una que tiene un platillo volante, ¿sabéis cuál es? La que está en la carretera, que parece que hay un platillo. Sí. Ahí estuve yo trabajando de DJ mucho tiempo, ¿sabes? y la verdad que me fue muy bien. Me gusta mucho Benidorm, me encanta esa ciudad, me trae muy buenos recuerdos. Y siempre que he estado en Benidorm, siempre he salido muy, muy contento porque se me ha dado muy bien esa ciudad. Es una ciudad muy encantadora. Como vosotros. ¿Tu hermano Juan Carlos cuántos años tiene? Pues mi hermano Juan Carlos ya tiene 48. Lo que pasa es que también le pasa lo que a mí, parece que es mucho más joven, ¿sabes? Porque también es deportista, pero él dejó su carrera musical por dedicarse a ser entrenador de fútbol, ¿sabes? Porque era también jugaba al fútbol y era entrenador. Y también es un gran amigo y un gran amado de Benidorm. Sí, sí, también le gusta mucho estudiar. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar. También de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con el educar y recuperar valores que se han perdido. Con ir a intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. ¿Es duro trabajar en la discoteca? No, en la discoteca siempre es muy gratificante por lo que os he comentado, que la gente va a divertirse y tú tienes que hacer divertir a la gente. Es cierto que hay veces que la gente baila más, baila menos, y cuando bailan menos, pues el DJ está un poco más enfadado, por así decirte, ¿no? Porque hay días que en la discoteca la gente baila menos, se divierte menos, pero bueno, tu trabajo es que la gente se divierta mucho. Entonces, el hecho de que tú tengas que hacer divertirse a la gente ya es bonito, gratificante y nunca resulta duro. Nunca, nunca. ¿Tienes fans? Sí, tengo alguna que otra. Sí, tengo algunas. Sobre todo tengo muchas que me siguen por Facebook y también de otros países. De México, de Guatemala, de Argentina, de Uruguay. La verdad que afortunadamente puedo no presumir, pero sí puedo decir que tengo seguidoras. Más que fans, seguidoras y seguidores. ¿Tenías nervios de ser actor? ¿Cómo? Perdona. ¿Tenías nervios de ser actor? Hombre, es que es una profesión tan bonita y tan respetada por mí, que la respeto tanto, que bueno, pues que siempre tienes ese gusanillo en la tripilla cuando vas a salir ante las cámaras, porque es una cosa muy complicada, ¿no? Y es una profesión que yo siempre he respetado mucho, me gusta el cine y esa profesión desde que era muy pequeñito también, porque yo tenía un abuelo que trabajaba en el cine, en Almería, entonces, claro, siempre me ha gustado mucho y siempre te queda un poquito de nervios, ¿no? Y cuando vas a decir el texto que tienes que decir al rodar la escena, pues hay veces que se te olvida el texto, porque estás un poco nervioso, ¿no? Pero bueno, es muy, muy bonito y la verdad que sí. Todo te da un poquito de nervios. Cuando eres un artista, es una cosa natural en el artista, que es una cosa que tenéis que saber vosotros, porque el artista, por naturaleza, pues tiene esos nervios antes de saltar a un escenario, antes de grabar una escena, antes de cantar. Eso es una cosa natural, y siempre será bonito el tener nervios por salir a actuar. ¿Te gusta subir en avión? Pues me gusta, pero tampoco me gusta demasiado, ¿sabes? No me gusta demasiado porque, bueno, no me gusta demasiado. Me gusta viajar, sí me gusta, pero el avión, bueno, cuanto antes termine el viaje, mejor. ¿Cuántos campeonatos has hecho? ¿Campeonatos? Sí. Pues muchos, he hecho muchos, el de Europa, el del mundo, los de España, que hice varios. Los campeonatos de Madrid, de ciudades, de otras marcas como Catizar y Bacardí, y he hecho muchos campeonatos, y he ganado muchos también, claro. ¿Te gusta la música? Muchísimo, la música es como mi vida, ¿sabes? La música es mi vida. y yo disfruto con ella pues como si fuera mi hermana, mi vida, mi madre, mi mujer, mi hija, mi hermana. La música es mi vida, por así decirlo. ¿Eres también atleta? No, atleta no soy. Me gusta hacer deporte para cuidarme, para estar bien, para encontrarme mejor física y mentalmente. Y el deporte creo que es fundamental y muy importante para que tu vida sea mucho mejor, ¿sabes? Entonces, pero vamos, no llego a ser atleta. Hago deporte, pero no soy atleta, ¿no? Eso ya es un trabajo para otros ya, ¿eh? ¿Tienes un pastor alemán? No tengo perros. Ya te digo lo que os he dicho antes, que tuve un gatito que se llamaba Blondie, precioso, un gato persa, y es la única mascota que he tenido en toda mi vida, ¿no? Y bueno, pues igual dentro de unos años a lo mejor me compro otro gatito, ya veremos, pero vamos, de momento no, porque lo pasé muy mal cuando se me murió mi gatito hace 2 años. ¿Qué música es la que más te gusta? La música que más me gusta es la música funky, que es la música que hacen los negros americanos. La música funky, que es una música negra para bailar. Y también me gusta muchísimo, muchísimo la música lenta, las baladas. ¿Cuánto tiempo tienes que practicar para ser DJ? Pues mira, atentos. Yo para ser DJ y para ser campeón de España, practicaba 10 horas diarias. Pero no para ser DJ. Para ser DJ, aunque aprendas a trabajar y aprendas a poner discos, y aprendas a mezclar y a trabajar con los platos, con los CDs, o con, hoy día también se hace por ordenador, aunque aprendas bien, pues tienes que estar unas cuantas horas y tienes que trabajar mucho y bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Tienes que empollar y tienes que insistir, ¿no? Pero bueno, luego ya si quieres ser campeón, pues ya cuando si quieres ser campeón tienes que hacer muchas, muchas virguerías, ¿no? Como por ejemplo Cristiano Ronaldo hace con el balón o Neymar, por lo mismo, pero con los discos. Entonces, para eso tienes que dedicarle muchas, muchas horas. ¿Te gusta ser actor? Sí, mucho, me gusta mucho, mucho, porque es una profesión muy, muy bonita que me ha gustado desde que era pequeño. ¿Cuántos años llevas de DJ? Muchísimos, desde los 14 años, porque, ¿sabes? Pero como también me retiraba para dedicarme a cantar, ¿sabes? Y otra vez me retiré para dedicarme a actuar. Pues bueno, pues lo he ido dejando, he ido volviendo, pero bueno, siempre he estado allí, ¿no? Siempre he trabajado de DJ porque, como te he dicho, es la profesión que más me gusta y la más bonita y la que nunca te cansas, nunca te cansas de poner música y de hacer bailar a la gente. ¿Vas a seguir siendo el que eras? Pues mira, pues el que era, el que soy, el que he sido y el que seré, siempre seré el mismo, la misma persona. Con premios, sin premios, siendo campeón, siendo una persona normal, tienes que ser tú mismo. La música y los éxitos no te pueden cambiar nunca, ¿vale? No te pueden cambiar nunca. Tienes que seguir siendo la misma persona. Nunca te puede subir a la cabeza el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni nada. Tú tienes que ser la misma persona con tus hijos, con tus amigos, con tu mujer, con tu familia y con todo el mundo. Tienes que ser igual que has sido siempre, la misma persona, porque eso es lo que hace que seas una persona que la gente te quiera. ¿Cuál es la canción que más te ha gustado entre todas las que has compuesto tú? ¿De todas las que he compuesto yo? Pues la canción que más me ha gustado es una que se llama Vuelve a Vivir. Que además podéis ver el videoclip en YouTube. Vuelve a Vivir, es una canción muy bonita. Lo hemos visto. ¿La habéis visto? Sí. ¿Os ha gustado? Sí. Es bonita, ¿eh? Sí. Es muy chula. Claro que sí. Hay que ayudar a las personas, siempre. Hay que ayudarlas. Hay que ayudar a los amigos y a las personas. ¿Has viajado a Londres? ¿Cómo? ¿A Londres? Sí, claro. Varias veces. ¿En qué campeonatos has participado? Campeonato de España, de Europa, del mundo, de Bacardí, de Catizar, de la zona sur, en muchos campeonatos, muchos. ¿Cómo te has sentido siendo DJ? me he sentido maravillosamente bien porque es una maravilla sentir que la gente baila tu música, que tú te metes en una cabina para hacer disfrutar a la gente que va a la discoteca, que va a un evento, la gente que va a un festival, y tú eres el motor de esa fiesta, ¿no? O sea, la persona más importante de la fiesta es el que pone la música y el que hace bailar a todo el mundo. Entonces te sientes muy a gusto y muy feliz, ¿no? Cuando toda la gente baila. Y lo bonito de ser DJ es eso, que haces disfrutar a la gente. ¿Dónde has estudiado? Yo he estudiado en Móstoles, yo era en Madrid, en Móstoles, y está estudiando hice formación profesional para sacarme electrónica, y luego después hice el curso hice las pruebas de acceso a la universidad para meterme en la Universidad Complutense y estudiar arte dramático. ¿Qué te gusta ser más, cantante o DJ? DJ, porque cantante es más difícil, ¿sabes? Y cuando soy DJ también canto, ¿sabes? Pues yo pincho la música para que la gente baile y también les canto canciones, ¿sabes? ¿Te gusta hacer anuncios? Mucho, también es muy bonito porque es un trabajo también de actor, de artista, que también lo pasas muy bien, y bueno, pues la verdad que es muy gratificante, sí. Estuve 3 años con un anuncio de Colgate, de la pasta Colgate, que lo veréis también por YouTube, que salgo ahí también. Estuve 3 años presentando ese anuncio. La verdad que lo paso muy bien, se pasa muy bien haciendo anuncios. ¿Cuándo vas a sacar tu próximo disco? ¿El próximo disco? Sí. Pues próximamente, para el año que viene. ¿Nos cantas una canción, por favor? Canción. Un trocito. Vale. Un poquitín, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy en un sitio, me habéis pillado en un sitio ahora que es una sala de masajes, entonces aquí no, es que no puedo cantar, me gustaría cantaros una, dos y tres canciones enteras, ¿no? Pero es que como esto está muy bajito, no puedo cantar, porque hay gente aquí dándose masajes, no puedo cantar. Pero os prometo una cosa, os prometo que os canto otro día una canción entera, ¿os parece bien? Sí. Venga, me parece muy bien. Os canto una canción entera. Otro día que me llaméis, os canto la canción entera y en directo. ¿Os parece? Venga, vale, de acuerdo. Y dedicada a vosotros con todo mi cariño. Hola, Pedro. Soy Pepe, el tutor de los alumnos que te han entrevistado. Buenos días. Pues igualmente, como ves, sí que conocen algo de ti, porque llevamos un par de semanas viendo vídeos en la clase, como tenemos pizarra digital para preparar la entrevista, pero lo que más le ha gustado a ellos de todo es lo de DJ, eso de lo haces con los vinilos, darle las vueltas, es lo que más le gusta. Y no, en ese momento no pueden estar sentados, se tienen que levantar a bailar, ¿eh? Sí. No, la pregunta que quería hacerte yo es que ¿qué tal llevas lo de la vida nocturna? Porque claro, el trabajar en las discotecas, DJ, todo eso es vivir de noche. No sé, ahora si lo sigues haciendo ya, ¿no? Pues bueno, la vida nocturna, eso hay que llevarlo bien. O sea, hay que llevarlo, tomártelo un poco como más que nada como una terapia, porque es cierto que hay gente que la vida nocturna la lleva peor, la dedica un poco más a beber, a fumar, a, bueno, otro tipo de diversión con digamos con extras, ¿no? Y yo la vida nocturna no es que me haya gustado mucho, pero bueno, si lo sabes llevar bien y te lo digas como profesión, profesionalmente, y lo trabajas dentro del amor que tienes a la música y no piensas que la noche es un vicio y te lo tomas como que la noche es diversión y es pasarlo bien, disfrutar, pues la vida nocturna se puede llevar muy bien. No soy un gran amante de la noche, pero la noche te obliga a trabajar de noche, o sea, la música te obliga a trabajar de noche, sí o sí. O sea, hacerlo profesionalmente. Vale, pues muchas gracias. Sí, gracias. Oye, ha sido un placer estar con vosotros y bueno, pues me tenéis como amigo para siempre y cuando queráis. Jugando a respetar a los demás aprenderás, jugando formarás y lazos de amistad. Jugando a respetar, a los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Juega con letras vocales y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Jugando formarás lazos de amistad. Jugando a respetar, a los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Ya vendrán las consonantes y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Universos llenos de colores. Con la A, E, I, O, U. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Esa entrevista me la tenéis que grabar y luego me la tenéis que enviar para que yo la escuche y se la ponga a mis hijos, que la tienen que escuchar ahora. Bueno, y se la voy a poner a mucha gente, se la voy a poner a mucha gente para que os conozca todo el mundo. Mada la está grabando. Muy bien, sí, es que Mada es amiga mía, claro que sí. Sí. Bueno, pues yo la escucharé grabada para que la escuche mucha gente, ¿eh? Vale, y se la pondré a mis amigos. ¿Eh? Gracias. Bueno, pues oye, pues que ha sido un placer y os mando un fuerte abrazo y un beso a todos, y espero algún día conoceros en persona y cantaros en directo, ¿vale? Sí, ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Pedro, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. ¿Llamas? Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solano Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. Sueña amor.